tal? ¿Cómo les va? Después de nuestra pausa estival, aquí estamos nuevamente Nina Yanes y Eduardo Aguirre para recomenzar en esta edición 2020, este nuevo año de multitud, tratando de compartir con todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Ha sido, por supuesto, un verano movido con muchísimas noticias, tanto en el orden nacional como internacional. Hay un horizonte no fácilmente interpretable en el mundo, tampoco en nuestro país, mucho menos en la región. Y justamente Multitud, todos los sábados entre las 12 y la 1, se propone solamente, humildemente, formular algunas preguntas. Para ayudarnos a formular esas preguntas, generalmente acudimos a los saberes, a la experiencia, a la autoridad de muchos de nuestros invitados que sábado a sábado nos acompañan. Este sábado no va a ser la excepción aquí en el portal de la Patagonia Argentina. Contamos con el aporte de una pensadora del campo nacional y popular, autora de un recordado libro, Los silencios y las voces en América Latina, diputada nacional hasta hace 2 años por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una militante del pensamiento propio latinoamericano, del pensamiento situado. Quienes hayan leído este libro que yo evocaba hace unos segundos podrán advertir sus críticas al idealismo alemán nord-eurocéntrico de los siglos XVI, XVII y XVIII, su reivindicación de los pensadores nacionales, muchos de ellos olvidados, el caso de Rodolfo Kusch, la forma de intentar afirmar un pensamiento propio que en este momento tan particular, tan complejo de nuestra región y particularmente de nuestro país, nos parece una suerte de asignatura pendiente y además urgente. Licenciada doctora Alcira Argumedo, buenos días, mi nombre es Eduardo Aguirre. Buenos días, Eduardo, ¿qué tal? Es un gusto para nosotros contar con su presencia hoy aquí en Multitud. Y si usted escuchaba esta suerte de introducción que intentaba hace unos segundos, la verdad es que desde hace mucho tiempo nos viene atravesando una preocupación cada vez más creciente sobre lo que se precipita en América Latina, sobre todo a partir del avance de lo que podríamos denominar neoliberalismo, no tanto en su formato económico, que esta no es una discusión que nos interese dar, sino en sus nuevas formas de cooptación de las subjetividades, de los procesos de deculturación que se dan en función de esta primacía de estas formas de pensamiento que nacen, podemos discutirlo, en la década de los años 70 u 80, y que verdaderamente están signando, están atravesando la realidad de nuestros países e incluso están formateando la conciencia de los habitantes de nuestra América. Nos gustaría muchísimo conocer su opinión respecto de lo que usted mencionaba hace muchos años, las nuevas oportunidades que se le abrirían al pensamiento decolonial, emancipatorio, latinoamericano, frente a un embate de estas características, un embate no ya económico, no ya militar, sino también y fundamentalmente cultural. Bueno, mira, yo creo que estamos ante una paradoja, o sea, ese ciclo de aproximadamente 40 años que en Argentina se inicia con la dictadura militar y a nivel mundial, sobre todo a partir de los 80, con los triunfos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Estados Unidos e Inglaterra respectivamente, luego la caída del muro de Berlín y esta idea del triunfo final del liberalismo, que se manifiesta en términos económicos, pero también ideológicos, como neoliberalismo, es decir, como una actualización de lo que es el pensamiento liberal de Manchester allá en el siglo XIX, de Adam Smith y David Ricardo. Pero esta euforia ha entrado en un fracaso muy rotundo en el sector occidental. O sea, lo que estamos presenciando paradójicamente es un último gran manotazo de ahogado de un proyecto que está enfrentando un fracaso profundo como consecuencia precisamente de que en estos 40 años estas políticas generaron un crecimiento exponencial de la pobreza y el desempleo, y un crecimiento igualmente exponencial de la concentración y polarización de la riqueza, que ahora está generando un efecto boomerang. Por ejemplo, vos viste en la Argentina, estos 40 años se pasó del 6 al 40% de la población en condiciones de pobreza. Pero esto fue un fenómeno que se repitió con mayor o menor agudeza también en los países centrales y occidente. Por eso tenés, fíjate, Francia está estallando con los chalecos amarillos, con el problema de los fondos de pensión. Inglaterra, el Brexit y esta separación es una forma de querer solucionar una problemática de una crisis económica seria que tiene Inglaterra, más allá de que es uno de los centros financieros más importantes del mundo. Italia arrastra una crisis desde hace 12, 14 años, que es mucho peor que la Argentina, con un endeudamiento tan grave como el de Argentina. A su vez, Estados Unidos, en los últimos 2-3 años, la economía ha mejorado, pero porque Trump se volvió absolutamente proteccionista, o sea, nada de globalización neoliberal. Y en América Latina tenés todas las crisis de Colombia, Perú, bueno, Chile, que era el ejemplo a mostrar del éxito del neoliberalismo, ha estallado duramente, y Argentina no estalló porque hay una expectativa que se pueda generar una nueva política. Es decir, estamos en los manotazos finales de este modelo, que es absolutamente inviable. Además, se da una paradoja. El único modelo económico exitoso de América Latina fue Bolivia, que en los últimos 14 años creció al 4% anual, tiene una inflación del 1.3%. ¿Y por qué? Porque precisamente hizo un modelo absolutamente distinto de lo que predicaban los neoliberales. Logró disminuir en un 30% la pobreza, con las características que tenía Bolivia, pero lo que está indicando es que estos famosos modelos neoliberales no van bien. Y en Bolivia se dio un importante papel al Estado en el control de los recursos estratégicos, es decir, controló la renta petrolera, nacionalizó el litio. Claro, es tan exitoso su modelo que llevó a que Estados Unidos quisiera liquidarlo porque aparecía como un ejemplo altamente negativo. Entonces, yo lo que veo es que, a diferencia de lo que se puede pensar, de que hay un avance, un nuevo avance del neoliberalismo, lo que creo es que hay una crisis muy profunda del neoliberalismo, aunque no están claros cuáles son los proyectos alternativos que puedan revertir esta situación. Ese me parece que es el momento que estamos atravesando, ¿no? Justamente, Alcira le preguntaba... Habla un poquito más fuerte, por favor. Sí, justamente le preguntaba, Alcira, sobre el espacio que existe para la construcción de nuevos proyectos alternativos, porque en América Latina los ensayos que se han realizado en la primera década del tercer milenio han tenido debilidades, han exhibido algunas particularidades difíciles en cuanto a la posibilidad de avanzar en reformas más sustantivas. Yo sé que no se puede generalizar porque cada uno de los modelos fue diferente, pero indudablemente estamos teniendo problemas de diverso orden en cada uno de ellos. Quizás el caso más icónico sea el de Bolivia, sin ninguna duda por su desenlace, pero también pasó algo similar en Brasil, el asedio permanente contra Venezuela, lo que ocurrió en Ecuador, en fin, lo que todos conocemos. En ese marco, en ese contexto epocal, político, ideológico, cultural, la pregunta que le hago, porque sé que usted ha reflexionado muchísimo a lo largo de muchos años sobre estos temas, es cuál es la chance que usted le adjudica a la posibilidad de la construcción de una episteme, de un pensamiento latinoamericano que de alguna manera sea parte de las coordenadas históricas que en líneas generales fueron justamente los mandatos culturales de la colonialidad. Bueno, mira, yo creo que acá hay dos elementos, y ya vamos a este aspecto, ¿no? Por una parte, yo estoy trabajando justamente en eso, ahora que son las raíces ancestrales del racismo en la cultura occidental. Y es impresionante, o sea, esta idea de que hay seres superiores y seres inferiores, y esta idea del Lebensraum, o sea, del derecho de los pueblos superiores o de los pueblos civilizados, de apropiarse de los territorios y las riquezas de los pueblos inferiores para desarrollar la civilización, es un elemento que está presente en la cultura occidental desde su origen en las invasiones bárbaras. Estamos hablando del siglo V. Cuando uno analiza, se da una gran paradoja, y es una de las culturas más depredadoras, más sanguinarias, y en su momento las que más tiempo tardaron en incorporar elementos de una cultura elaborada de todas las hordas invasoras de la historia del mundo. O fíjate que nos dicen que entre el siglo V y el XIII, o sea, durante 8 siglos, saquemos cuenta, desde que llegó Colón pasaron 5. Estos pasaron 8 siglos en la más absoluta oscuridad, lo cual fue solamente cierto para Europa. Obviamente. Porque en la India, en China, en África y en América se habían desarrollado en esos 8 siglos, y por supuesto en el mundo árabe, culturas de gran elaboración. Por ejemplo, los mayas ya desde el siglo II, III, tenían una concepción del universo donde el centro del universo era el Sol y la Tierra un satélite que giraba a su alrededor. Es decir, habían hecho la revolución copernicana 12 o 14 siglos antes que Occidente. En el siglo XIII, los doctores negros de la Universidad de Timbuktu en el Imperio Mandinga de Mali hacían operaciones y cesáreas con anestesia. La anestesia recién entró en Europa en el siglo XIX. Ahora, cuando ellos salen en la expansión y gracias a esta superioridad que le dan las armas de fuego, considera que estos son seres absolutamente inferiores, destruyen las culturas con una irresponsabilidad total. Por ejemplo, queman las bibliotecas mayas, que se supone que había conocimientos, pero avanzadísimo. Por ejemplo, entre los libros los libros mayas que se salvaron, hay uno que en 1485, los mayas tenían como ventaja el hecho de que manejaban el concepto de cero y una concepción del universo que les permitía hacer cálculos astronómicos a larguísimo plazo. Por ejemplo, en uno de los libros que sobrevivieron, y esto se descubre más o menos en 1930 aproximadamente, había cálculos que iba a haber un eclipse total de sol en México para 1993. ¿Sabés qué pasó en 1993? Eclipse total de sol en México. Estos fueron los conocimientos que estas bestias destruyeron, y además con una absoluta conciencia de que hay seres superiores y seres inferiores, y ellos son los seres superiores. Ahora, esto y un manejo de la tecnología, etcétera, etcétera, les permitió durante 500 años tener una superioridad a nivel mundial, pero en estos momentos están en un absoluto retroceso, están... Por el contrario, están surgiendo aquellas culturas que habían sido sometidas, por ejemplo China, la India. Bueno, en América supongo que va a emerger algo así, porque además América tuvo otra, una ventaja especial, es que aquí se formularon las ideas más avanzadas sobre el igualitarismo humano a nivel mundial, ¿no? Estas son las ideas, vos pensás que los dos grandes movimientos que plantean las ideas más avanzadas, reitero, humanísticas del mundo en ese momento, son las rebeliones de Tupac Amaru y Tupac Katari, indígenas, indígenas, mestizas, etcétera, y la democracia negra de Haití, que es la primer democracia integral del mundo, por supuesto, con eliminación de la esclavitud y reconocimiento del carácter humano de todos los seres humanos. Lo que pasa es que fueron derrotados y entonces, fíjate lo que es Haití. Haití yo creo que es la clave de lo que fue la destrucción de Occidente en América. Vos sabés que cuando Colón, en su segundo viaje, llega a las costas de la Española y analiza y rodea esa parte del Mar Caribe y comienzos del Atlántico, escribe en la bitácora, en su diario de viaje, que está convencido de que ha llegado al paraíso terrenal. Así es. Efectivamente, Haití se parecía bastante a un paraíso terrenal, con unas playas lindísimas, cerros arbolados con manantiales, donde los taínos, los originarios, vivían en... se alimentaban de mariscos, pescados, palmitos, frutales, etcétera, y para ellos el oro era un adorno. Por eso no es que eran inferiores y estúpidos que cambiaban oro por espejitos o por perlitas de colores. Como para ellos era un adorno, la novedad de las perlitas de colores les parecía obvio intercambiar por sus propios adornos. Pero en 20 años eliminaron esa población e introdujeron población negra. Digo, si uno se pone a ver la historia de lo que ha hecho Occidente, verdaderamente pensaba en sus últimas actuaciones la destrucción de Irak, la destrucción de Siria, con patrimonios culturales de 7.000 años, del Tigris y el Éufrates, destrozados por estas bestias. Digo, me da la sensación que estamos cerrando un ciclo histórico, lo cual no quiere decir que no sean altamente peligrosos, donde es inviable incluso para ellos. Vamos a ser claros. Los datos de Naciones Unidas, etcétera, el 1% de la población mundial concentra la misma cantidad de riqueza que el 60% de la población mundial, que son casi 4.000 millones de personas. Así es. Ese 1% considera que esas 4.000 millones sobran. Es lo que te dicen algunos ricachones. ¿Cómo vamos a gastar plata en planes sociales? Ahora, son 4.000 millones de personas, para dar una idea, es toda la población de América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, multiplicada por 3. Eso es lo que, para este grupo de 150, 200 personas, es lo que sobra en el mundo. Otros datos. El 20% más rico de la población mundial, que son unos 1.100, 1.200 millones de habitantes, concentra el 95.5% de la riqueza mundial. Y el 80%, que son 6.500 millones, se reparte el 4.5%. Obviamente, no tienen capacidad de consumo. Ese 20% es un mercado excesivamente chico para el salto cualitativo de la productividad, de las tecnologías de avanzada y para la presencia de China en el mercado mundial. Sí. Por eso tenés que hasta Cristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario, sigue diciendo, si la igualdad y la especulación financiera no se revierten, vamos hacia una crisis similar a la del 30, cosa que es muy probable. Porque, ¿qué pasa? Como no hay, se está haciendo un mecanismo similar al 30, como esa demanda del 20% es excesivamente chica, muchos empresarios ponen parte de sus capitales en la especulación financiera. Y esto va generando una rueda que tiende a estallar como estalló en el 2008. Lo que sucede es que quieren solucionar el fuego tirándole nafta, es decir, que era lo que proponía el gobierno anterior, bajar salarios, bajar jubilaciones, etcétera, es decir, disminuir la demanda. Esta es la situación en que está el mundo en estos momentos, ¿no? Me quedo con tres anotaciones muy breves de algunas cosas que usted nos manifestaba. Por ejemplo, esta afirmación novedosa, por lo menos para nosotros, de que es posible ubicar el racismo ya en el siglo V, a partir de otras expresiones alternativas a las que habitualmente se mencionan en ese sentido. Y luego, esta cosa de la desigualdad, que de alguna manera lo planteaba el presidente de la República hace pocos días en Europa, en una conferencia que dictó, creo que en Francia, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? La desigualdad como una suerte de columna vertebral de las consecuencias de una invasión brutal que sufrió nuestro continente hace 500 años. Ese proceso de colonialismo y de colonialidad, desde luego, no ha terminado. Pero yo me quedé pensando en algo muy interesante que usted decía, que es mirar al revés, mirar con un prisma propio y decir, quizás no se trate de una avanzada o de una nueva avanzada en el neoliberalismo, estoy tratando de interpretarla, si me equivoco le ruego que me rectifique, sino de un retroceso producto de que ni siquiera este modelo es funcional para ellos. Y esto me hace acordar al esfuerzo enorme que están haciendo los, llamémosle con muchas comillas, españolistas, que no son solamente estudiosos, académicos, pensadores, historiadores, antropólogos, sociólogos españoles, sino también mexicanos o latinoamericanos, para tratar de ensayar una suerte de construcción de lo que ellos denominan leyenda negra y la negación de la invasión, de la violencia, del genocidio cultural, etcétera, etcétera, a los cuales se adosan, y no me sorprende, pensadores que también son argentinos. Voy a dar un nombre y me hago cargo de esto. He escuchado algo de Patricio Lon, que es un periodista u opinador, no sé, sobre el tema. Y a mí me parece que eso es interesante, porque justamente a lo mejor especulo con esta posibilidad, y se lo pregunto, esto forma parte sí de la pregunta concreta, a lo mejor aquella corriente de pensamiento en la que podríamos inscribir a Rodolfo Kusch, a Kuchen, a Dussel, a Scannone, a Quijano, pero también a lo que podríamos denominar la izquierda nacional en los años 50 y 60, Eneas Spilimbergo, Abelardo Ramos y todo lo que siguió después de eso, Ernesto Laclau, por decirlo de alguna manera en su versión de aquellos tiempos. A lo mejor están proporcionándonos la oportunidad y el desafío de la construcción de nuevas herramientas teóricas adecuadas a la nueva actualidad de la rapiña del capital. Sí, es que yo creo que de alguna manera se está cerrando ese ciclo, digamos, el negacionismo acerca de la destrucción. Uh-huh. Bueno, con esto que te decía, las tradiciones del occidente central. Pensá que en el siglo V, bueno, están todas las descripciones de la destrucción de Roma, de Rávena, etcétera, etcétera. Sí, sí. Después hay seis siglos en los que se quedan allá adentro peleándose entre ellos, además porque, por ejemplo, el enfrentamiento entre francos y alamanes viene desde el siglo V. Uh-huh. El último enfrentamiento fue en el siglo XX. Mientras tanto, claro, Varias veces se mataron entre ellos. Pero cuando salen por primera vez en el siglo XI, seis siglos después, que es la primer cruzada, destruyen Jerusalén y asesinan a los 60.000 habitantes de Jerusalén. Claro. Donde las descripciones de esa época son la sangre llegaba hasta los tobillos y flotaban las cabezas y los brazos cortados de judíos, islámicos y cristianos coptos, considerados herejes. Entonces se vuelven. En el siglo XIII, la Cuarta Cruzada llega a Constantinopla. Destruyen las destruyen Constantinopla, destruyen las estatuas de Fidias, los manuscritos que había en Constantinopla de los antiguos griegos, los literatos y los filósofos, destruyen Constantinopla. En el siglo XVI llegan a América y los relatos de las matanzas del Templo Mayor en México, y la sangre llegaba hasta los tobillos y cortaban cabezas. Esto se repite absolutamente. O sea, es una constante de esta cultura, porque ellos están convencidos, y en esto es lo que toman de Aristóteles, porque en realidad se enteran que existe Aristóteles en el siglo XIII, gracias a la recuperación de Córdoba y Sevilla, claro, sobre todo en las bibliotecas, sí, de Córdoba, donde los filósofos, el judío Maimónides y el Maimónides y el islámico Averroes han desarrollado el conocimiento de Aristóteles, y ahí se enteran que hay un tipo que se llama Aristóteles después de 8 siglos, ¿y qué toman de Aristóteles? Esta idea de Aristóteles de que hay siervos por naturaleza, seres humanos superiores y seres humanos inferiores, fantástico, sí, desde ahí en adelante consolidan ahora intelectualmente el racismo intrínseco que los ha llevado en los 8 siglos anteriores. Yo creo que esto nos obliga a un debate, porque después, si uno analiza las vertientes oficializadas del pensamiento social, y antes o después lo tienen, uno de los más humanistas, de los pensadores más humanistas, que es Baruch Spinoza, y Baruch Spinoza está en el siglo XVII y ni menciona la esclavitud. Sola única, hay un gran silencio de Spinoza sobre la esclavitud. Pero después en Hegel, en Kant, en el mismo Marx, en sus escritos políticos, mirá que es el pensamiento más revolucionario de Occidente, y bueno, en los escritos políticos piensa que los bajos precios de la mercancía van a derrumbar las murallas de China erigidas o los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros, que justamente son los que nosotros defendemos. Digo, este tipo de crítica al pensamiento occidental, que naturalmente piensa en que la cultura universal es la cultura de ellos, y que hay una contradicción entre civilización o barbarie, donde ellos son los civilizados y por lo tanto tienen el derecho supremo de dominar y explotar a los pueblos bárbaros para crear la civilización. Esto está en el fondo realmente de la cultura, con una paradoja. Esto solo tuvo un momento crítico muy duro entre el fin de la Segunda Guerra y los años 70, con la llamada Revolución del Tercer Mundo. Claro. Ahora, pensá que era el 80% de la población mundial en Asia, África y América Latina, sometido a dominios coloniales o neocoloniales por parte de las potencias occidentales, y en menor medida Japón. Y es ahí donde salen grandes pensadores del tercer mundo, sobre todo el mundo africano. Entonces se da una paradoja con, por ejemplo, la raza negra, que ellos consideran que son seres inferiores intrínsecos. Pero, por ejemplo, uno de estos intelectuales, Chey Kanta Diop, que ha hecho 3 doctorados en la Sorbonne, es un negro senegalés. Francia llevaba a algunos jóvenes de sus colonias para tratar de formarlos en la universidad y tener élites que fueran simpatizantes de ellos en las colonias. Bueno, pues este, que hace un doctorado en física atómica, en biología, otro en biología y otro en historia, el 4º doctorado, demuestra que la cultura del Alto Egipto, la de 3.000 años antes de Cristo, era negra. ¿Te imaginas que en París este negro venga a decirle que la cultura de Egipto, que es la madre de la cultura griega, que es la madre de la cultura occidental, era negra? No, lo sacaron corriendo. Tardó 9 años y ahora se ha demostrado que la principal cultura que considera Occidente como una de sus raíces era negra. Te vuelvo a decir, la principal universidad del siglo XIII era negra, en el Imperio Mandinga de Mali. La primer democracia integral del mundo, y el primer país independiente de América Latina es negro, que fue Haití. Ahora, este tipo de cosas no se manejan. Estaba mucho más avanzado el pensamiento de haitianos, que después los reventaron porque no podían soportar ni España, ni Inglaterra, ni Francia, ni Estados Unidos, que estos negros esclavos se pretendan ser independientes, etcétera. Pero el racismo con las culturas negras es impresionante, y el ocultamiento del potencial de las culturas negras también, por supuesto, después los destruyeron. 3 siglos de esclavitud y 2 de colonialismo reventaron esas sociedades, ¿no? Sin ninguna duda. Yo atendía recién lo que usted señalaba respecto de la importancia del pensamiento de Kant, de Hegel, incluso del mismo Marx, en relación a estas cuestiones, es decir, a la posibilidad de la existencia explícita o no de seres inferiores. En el caso de Hegel y de Kant, lo decían de manera explícita respecto de los pobladores de América Latina. Esa es una bandera que toma el idealismo, pero que después retoma mucho más brutalmente en América Latina el positivismo y ocasiona masacres, genocidios. El Estado argentino es un Estado que participó, y esto también tenemos que debatirlo, de 3 genocidios. Si incluimos la guerra del Paraguay. Si incluimos la guerra del Paraguay. Absolutamente, la represión de las montoneras federales, la guerra del Paraguay y la llamada conquista del desierto. Conquista del desierto. Donde verdaderamente lo que sucede es que la paradoja es que esas ideas más avanzadas del mundo, que ojo, vos pensás que en 1810, sin que existieran WhatsApp, teléfonos o cualquier otro medio de comunicación, casi de manera simultánea Hidalgo y Morelos en México, Bolívar en la Gran Colombia, San Martín y Artigas en el Río de la Plata, generan los procesos de independencia, sustentando las ideas más avanzadas en el sentido de eliminación de la esclavitud y de la servidumbre indígena y reconocimiento como ciudadanos plenos de estas llamadas castas inferiores de negros, mulatos, indígenas y mestizos. En la Artigas en 1815, la Constitución de 1815, reitero, elimina la esclavitud, la servidumbre indígena, y los reconoce como ciudadanos plenos, porque además fueron los partícipes principales de las tropas de la independencia. Esto lo dice San Martín. Sí, él dice, algún día se sabrá quiénes lucharon en realidad para lograr la independencia, porque los hijos de los ricos no querían participar de las guerras, y entonces enviaban a su servidumbre. Quiero decirte, esto es 1815. En Estados Unidos, la esclavitud se elimina en 1865, o sea, 5 años después. Claro. Pero los negros solo son reconocidos como ciudadanos plenos y pueden votar en 1965, o sea, 150 años después. Este es el potencial de libertario, te diría humanístico, de las ideas latinoamericanas. ¿Y de dónde las sacan esas ideas latinoamericanas? De las demandas y las concepciones de sus tropas, que saben interpretar este igualitarismo radical, este sentido fuertemente comunitario, de solidaridad, de reciprocidad, de acción colectiva, que son los valores sobre los cuales hay que pensar las nuevas sociedades, o nos hundimos todos, ¿no? Sí, sí, esta recuperación de lo comunitario, del buen vivir, de concebir al otro desde una perspectiva amorosa, si se me permite la referencia, y también esta idea de una nueva posición frente al universo, porque yo creo que también hay que tener en cuenta las perspectivas que esta cosmogonía, como se llamaba despectivamente al saber y al conocer de los antiguos, marcaba una nueva o una diferente actitud frente al mundo, frente a la naturaleza. El gran conflicto que se da con muchos pueblos, aún contemporáneamente, es la cuestión de la tierra. Es imposible que para un mapuche entre en el mercado la tierra, porque la tierra es la madre, y ellos dicen, nosotros no venderíamos la madre porque nosotros somos parte de la tierra, somos gente de la tierra, la tierra no es nuestra, sino que nosotros somos de la tierra. ¿Cómo conciliar claro. esto con los intereses del señor Lewis? Y este es claro, parte de un gran debate. El tema es que esto está llegando a un límite crítico precisamente por el carácter depredatorio, porque además sí, de esta cosa, de esta problemática social, lo que tenés es una problemática ambiental con el calentamiento global que está llevando a situaciones límite. Claro, el señor Lewis considera que él es... que la tierra le pertenece, es cierto. La otra concepción dice nosotros pertenecemos a la tierra y por eso tienen una relación armónica y no depredadora con la naturaleza. Y el tema es que vos sabés que antes de la llegada de los españoles no se habían producido en América las hambrunas y las muertes por pestes que, por ejemplo, mataron al 30% de la población en Europa en el siglo XIV. Sí, por supuesto. Pero ellos se consideran la civilización. Entonces, el problema es que la otra gran amenaza a nivel mundial es el calentamiento global. Y para eso, esta cultura depredadora no tiene respuesta. Es lo que decís, lo ves en un Trump, que dice que ese es un invento de los chinos. Y que entonces ellos van a seguir produciendo y vendiendo combustibles fósiles que tienen que ser reducidos en los próximos 10, 15 años, o podés entrar en una etapa irreversible de calentamiento global, que llegamos a 150 grados centígrados, fin de la vida en la Tierra, no existe lo que está sucediendo. O un Trump que dice que es mentira que el Amazonas sea uno de los pulmones del mundo, uh-huh. cuando el Amazonas produce el 30% del oxígeno del mundo. Esta quema del Amazonas que él está haciendo, fíjate si baja en un 10-15% la producción de oxígeno en el mundo, gracias a que el señor Bolsonaro quiere hacer negocios devastando el Amazonas. Estos son los conflictos que se están dando, donde de continuar la lógica de estos sistemas, de estos Bolsonaro o Trump, que ya es lo mismo que Johnson, de alguna manera uh-huh. tienen algo de caricatura los tres, ¿no? Y el tema es que están poniendo en riesgo a la vida misma de la especie humana en el planeta. Sí, tienen una capacidad de daño increíble. Increíble. Y de irresponsabilidad, ¿no? Por supuesto. Porque el tema es que no es que ellos se van a salvar. El tema es que ellos, sus hijos y sus nietos, al diablo igual que el resto de la humanidad, en eso van a ser muy democráticos, ¿no? Asira, hace rato que vengo pensando, e incluso me atreví a tratar de garabatear algunos ensayos sobre esta, para mí, interesante posibilidad de amalgamar este pensamiento libertario, ancestral, que tiene en América Latina varias décadas, que nace con la filosofía de la liberación, por decirlo de alguna sí. manera, con los arsenales teóricos de lo que podríamos llamar el populismo. Y ajá. a mí me parece que es interesante, por lo menos recorrer la matriz histórica del populismo, remontarnos a dónde viene, cuáles han sido sus transformaciones, el rol, me parece a mí, muy importante, indiscutible, que ha tenido, más allá de la opinión que a cada uno nos merezca, Ernesto Laclau, en este sentido. Mira, Seguime, perdón. No, la pregunta es, y me parece, insisto, en que quizás tengamos la responsabilidad, esta generación y las que vengan, de articular, de generar nuevos contenidos teóricos que le den una densidad tal al pensamiento emancipatorio que nos permitan revertir esta relación de fuerzas donde la concepción colonial del mundo, la concepción imperial del mundo se ha impuesto. Se ha impuesto por la fuerza de las armas, es cierto, del dinero también es cierto, pero se ha impuesto en este momento por lo menos fundamentalmente por la fuerza de la cultura. Y digo, sí, mira, yo tengo... Sí, perdón, me escucho. Perdón, no, termina, discúlpame. No, simplemente quería redondear esto. ¿Qué piensa usted? Es decir, ¿es posible que nosotros podamos revivir ciertas expectativas que teníamos hace décadas, transformándolas y adecuándolas a los tiempos que vivimos? Sí, yo en ese sentido, lo del populismo, tengo mis reservas, porque... Uh-huh. Me da la sensación que más que una categoría teórica es un insulto político. Digamos, saquemos lo de Laclau, que tiene una dinámica propia, pero históricamente el populismo en realidad era la propuesta de que las comunidades indígenas pudieran volcarse al socialismo. Esta es la famosa carta de Marx a Vera Susulich, ¿no? En los últimos años de Marx, la idea de que las comunidades campesinas pudieran pasar directamente al socialismo sin atravesar su transformación capitalista, que Marx dice que él no lo ha estudiado, no le puede responder. Pero ya para Lenin era un insulto político. El gran debate de Lenin con los populistas era una especie de crítica a la distorsión de la conciencia que significaba el populismo. Cuando llega a América Latina en los años 50 o 60, se utiliza desde la izquierda también el populismo como crítica a los movimientos populares por la distorsión de la conciencia, etc. Es decir, entonces, Cárdenas en México, Perón en la Argentina, Vargas en Brasil eran populistas. Digamos, siempre fue un insulto político, digamos, una descalificación. Sí. Después viene Laclau y hace esta reivindicación del populismo, pero yo creo que tiene una cierta peligrosidad, que a mi modo de ver llevó a algunos errores de la experiencia kirchnerista, que fue que la contradicción del populismo era tal que toda crítica interna era una traición o una quinta columna, y toda crítica externa era de derecha, no podía ser de derecha. Entonces, eso cerró muchísimo el pensamiento y se cometieron una serie de errores, yo te diría, de rigidez de pensamiento. Entonces, yo lo pondría entre paréntesis a Laclau, a quien conocía, te imaginas, desde los años de la facultad. Sí, me imagino. El tema es que hay que volver a pensar, digamos, o retomar ciertas raíces acerca de cuáles son los proyectos de sociedad que pueden incorporar a las mayorías sociales con un gran interrogante, que es el que plantea las tecnologías de avanzada. Porque esto de los robots también está planteando un problema. Porque, ¿qué pasa? Los robots son fantásticos y fueron un arma fundamental desde los años 80. Robot digo a todo lo que es automatización, sí, sí. ¿No? Fueron un arma fundamental para quebrar la resistencia de los trabajadores a través de la desocupación, porque los robots requieren un 75% menos de tiempo de trabajo humano, no de personas, tiempo de trabajo humano. Yo siempre digo, si fueran 50%, el cálculo que hay que hacer es, en los años 70, el producto A te llevaba 80 horas hombre, ahora te lleva 40. Antes tenías 10 personas trabajando 8 horas y ahora en 40 tenés 3 opciones. Me quedo con 5 trabajando 8 horas, 5 por 8, 40, y dejo 5 afuera, con precarización, desempleo, etc. Me quedo con 4 trabajando 10 horas y dejo 6 afuera, o me quedo con 10 trabajando 4 horas, con una redistribución alta de los salarios, y eso te da otro modelo de sociedad. Esto último no es delirante. en los años después de la Segunda Guerra, los modelos que se impusieron, por ejemplo, se llaman los 30 años de oro, que fueron los años, y ahí coinciden todos los economistas, de más alto y sostenido crecimiento económico y bienestar social, que coincidió con una disminución de la jornada laboral casi a la mitad, es un 45% menos, desde las 72 horas semanales de principios del siglo XX y fines del XIX, por supuesto, que eran 12 horas, 6 días a la semana, a las 40 horas semanales, o sea, lo redujiste a la mitad. El tema es que la robotización es inviable de seguir en esta lógica, porque ¿qué pasa? Los robots son fantásticos, trabajan 24 horas, no hacen huelga, no paran para comer ni para ningún otro aspecto, ni dormir, etcétera, etcétera, pero tienen son muy eficientes. Tienen un pequeño problema y es que no compran nada. Entonces la pregunta es, ¿a quién le van a vender lo que producen los eficientes robots? Y esta es la clave de la crisis que te estaba diciendo, de este mercado del 20%, que es excesivamente chico, de que esto lleva a una crisis, etcétera. O sea, es civilizatorio el cambio que hay que hacer, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ese me parece que es el gran desafío, un cambio civilizatorio, un cambio cultural, que va a exigir un esfuerzo que a mí me parece que en América Latina a lo mejor no ha tenido, permítame la expresión, la musculatura suficiente frente al avance de un sentido común conservador que ha posibilitado que incluso partidos de derecha hayan accedido al poder en sus respectivos países por medio del voto de la gente. Claro, porque ellos están como planteando, y me parece que hay una situación muy profunda y preocupante, y es que el tema es que como se considera que hay población sobrante, es como que hay un mensaje subliminal de la derecha: si estás con nosotros te salvás, no sos sobrante. Entonces es como que, a pesar de que pueden estar perjudicados por las políticas de la derecha, se consideran seleccionados para no ser descartables. Uh-huh. Este es un mensaje muy profundo que está alimentando todo el racismo en Europa, sí, claro, o todo el supremacismo blanco en Estados Unidos. O sea, este revertir del racismo, te diría, ancestral de la cultura occidental, finalmente está diciendo quiénes se salvan y quiénes están condenados a lo que el Papa llama el descarte. O sea, seres inservibles que lo mejor que puede suceder es que desaparezcan. Este es el nivel de la confrontación que se está dando. Subterráneamente, sutilmente, etcétera. Pero esta idea del mismo presidente Macri, de el que cae en la educación pública, sí, claro, esta idea de que hay gente que sobra, o lo que él dice naturalmente, el éxito empresario es bajar los costos y los salarios son un costo. Digamos, esta mentalidad creo que está siendo, el mensaje que dio es, vengan con nosotros que se van a salvar. Sí. Ahora el problema es que esto se produce también en un momento de decadencia de Estados Unidos, que estaría viviendo lo que en su momento Toynbee llamaba el espejismo de la inmortalidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que las grandes potencias o imperios, acostumbrados a durante largo tiempo ejercer su predominio, no pueden detectar que sus bases de sustentación se están desarticulando y ese imperio está en un proceso de decadencia. En el siglo XX cayeron 8 imperios o poderes mundiales. Cayó el Imperio Otomano, que venía desde el siglo XVI, el Imperio Austrohúngaro, que venía desde el siglo XIX, el Imperio Inglés, mirá lo que es Inglaterra frente a lo que fue el Imperio Inglés, el Imperio Francés, el Belga, el Holandés, el de Japón y la Unión Soviética. Estados Unidos no es un elegido de los dioses. Está en un proceso de decadencia como imperio, lo cual no quiere decir que no sea altamente peligroso. Pero si vos te pones a ver, ha perdido la disputa hegemónica con el bloque chino-ruso en términos geopolíticos, en términos económicos y en términos tecnológicos. yo creo que esta caricatura que es un Trump es da cuenta de ese proceso de decadencia, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya que volcarse hacia los chinos, cuidado, ¿eh? Pero ha sido desplazado de los países menores de Asia, en Medio Oriente ha perdido todas las guerras, Afganistán, Irak, Siria, Libia, etcétera. Y en términos económicos, bueno, China le está ganando claramente y le está ganando la carrera en el campo científico-tecnológico con la quinta generación y la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, ojo que estamos en un proceso de transición civilizatoria y creo que el desafío es tener un diagnóstico de lo que está sucediendo para ver cuáles son las alternativas de la Argentina, ¿no? En este panorama y no, digamos, no confundirse con el cortoplacismo. Alcira, la verdad que nos quedan muchísimas preguntas para ensayar con usted. Nos encantaría poder seguir adelante con esta conversación. Seguramente la vamos, y esto no es un eufemismo, la vamos a volver a molestar en otra oportunidad para poder profundizar estas tesis que usted nos acaba de señalar. La verdad que no pudo ser, se lo digo sinceramente al aire, mejor el reinicio de nuestro ciclo en este año 2020 con su presencia aquí en Multitud, un programa que hacemos ya desde hace muchos años, preocupados por la situación internacional, que por supuesto de alguna manera y de gran, yo diría, manera, nos implica a todos los latinoamericanos y particularmente a los argentinos. Le quiero agradecer muchísimo su presencia en Multitud, su predisposición. Y bueno, tiene estos últimos minutos para expresarnos alguna cosa que a lo mejor le haya quedado en el tintero, que crea usted que bueno, es menester. Yo creo que la clave es aprender de los sectores más golpeados entre los golpeados, que frente a situaciones críticas, en vez de entrar en el individualismo competitivo y egoísta, tratan de superar sus condiciones a través de la cooperación, la solidaridad, la reciprocidad, es decir, esos valores ancestrales de las culturas originarias de la Argentina que tenían una gran riqueza. Y bueno, y te digo, la próxima vez haceme acordar lo que te dije para no repetirme, porque si no, ahora sí está siempre dice lo mismo. Así que toma algunas notitas para que no caiga en la trampa. Lo he hecho. Quédese tranquila. Y seguramente no va a ocurrir eso. Le agradezco muchísimo nuevamente y un fuerte abrazo. No, ha sido un gusto. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Después del mar quedó la sal, después del sol la soledad de tanta tierra despoblada, un suelo solo, nada más que el lugar donde nací, me importa dónde echar raíz. Esta es mi tierra, está mi gente aquí, yo ya elegí dónde vivir, dónde morir. La pampa canta y el viento va en su voz, por mucho tiempo lloro lágrimas de sal para arrancar sangre del agua y dar vida a la paz, porque al dolor razona el sol. Mi tierra maya guarda en su corazón, bajo su piel de espinas, roca, viento y sal, una canción que el agua llevará a cada amigo, cada espina, cada hogar. Muy bien, y así con Cantizal y el viento va, nos despedimos hasta el sábado que viene, a las 12 del mediodía aquí en Multitud, este programa que es acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de nuestra Universidad Nacional de La Pampa. Nina Yanes y Eduardo Aguirre, les deseamos un hermoso fin de semana. Chao. Sueños y acero por la paz, la pampa canta y el viento va en su voz. Por mucho tiempo lloró lágrimas de sal para arrancar sangre de la huella. Vida a la paz, porque al dolor razona el sol. Espina, roca, viento y sal, bajo su piel una canción, y el viento va, canta la pampa, y tierra vaya, lunas enormes flotan sobre el salitrán.